Estamos en Garrone y Belgrano, en la esquina, aquí en el centro de la ciudad de Viedma, en las puertas del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, porque hace dos días ya que fueron informados de los despidos los trabajadores, se han cerrado las oficinas del ENACOM en todo el país y se ha puesto la Policía Federal en la puerta. Esa es la misma situación que se está viviendo aquí en Viedma. Están sus trabajadores en la puerta, acompañado de otras organizaciones que han venido a apoyar. Por supuesto está la gente de UPCN, que fue la que también se ha convocado, UPCN que representa a los trabajadores de la nación, ¿no?, que están aquí en Viedma. Y ese es el clima que se vive acá. Está la gente de ATE, hay algunos legisladores, también hay otras organizaciones sociales como la FATPREN, el gremio de los no docentes de la Universidad de Río Negro, y también personas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Si les parece, podemos hablar con Ladislao Pérez Bruno, que es el secretario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Sí, sí, te escuchamos, Cristina, dale. Bueno, gracias. Un segundo, ¿puede ser? Para Radio Encuentro, gracias. Ladislao Pérez Bruno, acompañando la situación de los empleados de ENACOM para Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo es la situación que están viviendo ustedes también y cómo están viendo desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación lo que está sucediendo en el país y los despidos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos de la Unión de Empleados Justicia en la Nación a nivel nacional. Yo soy el secretario regional de la 2. Es una situación muy complicada acá acompañando. Estamos nosotros, estamos dentro de la CGT, formamos parte de la Secretaría de Derechos Humanos y la verdad que vemos con mucha congoja lo que le está pasando a estos 10 compañeros de la ENACOM y vinimos a apoyarlo porque es una situación que es lamentable y está ocurriendo en toda la provincia y en todo el país. ¿Cómo es la situación que las discusiones que están teniendo ustedes dentro de lo que es todo el sistema de justicia a nivel nacional, que es enorme? Nosotros terminamos el año pasado por debajo con con el 13,3% por debajo de lo que fueron los índices inflacionarios. Cerramos enero y febrero con un 18 y ayer la Corte Suprema de la Justicia de la Nación firmó un 12%, donde la inflación fue de un 13,4 y hemos perdido en total de diciembre a lo que va del año un 26,6%. Con lo que respecta a la justicia, estamos viendo que también vienen por ella, no están respetando la independencia del Poder Judicial y bueno, es muy fuerte las presiones que están surgiendo en base de este gobierno hacia la justicia. ¿Cree que es el rol de los de la justicia en este momento donde, por ejemplo, estos empleados vieron que les cerró, se les puso la policía en la puerta y recibieron unos telegramas en sus correos, algo que va contra los derechos de los trabajadores en todo el país, ¿no? Sí, obviamente, la justicia hasta el momento no ha actuado, por lo que tengo entendido, la fuerza de seguridad fueron mandadas por el Ministerio de Justicia de la Nación y nada, tendrá que tomar el rol que le corresponde llegado el caso. Bueno, y la cuestión, algo más, la cuestión de la CGT, ¿no? Porque aquí se está hablando de la relación entre los gremios, de la importancia de los acuerdos. ¿Cuál es su mirada con respecto a los acuerdos para llegar nuevamente a un paro general como que ocurrió en enero? Yo creo que las circunstancias en estos momentos dan para un paro general. Creo que se junta el Consejo Federal el 11 de abril y hoy más que nunca tenemos que estar todas las centrales obreras unidas, los diferentes espacios, porque vienen por los derechos de los trabajadores y las conquistas que se han logrado durante el último tiempo. Muchas gracias. Escuchábamos a Ladislao Pérez Bruno de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Y bueno, siguen reuniéndose aquí. Si quieren y tienen tiempo, podemos hablar con gente de la Universidad de la compañía de FATPREN, si les parece. Dale, tenemos tiempito hasta ir hasta Farco. Esto está ocurriendo en la puerta del ENACOM, la Asamblea Intersectorial. Bueno, Silvano, ¿qué tal? Hola, Silvano, compañeros. Ross. Bueno, ¿cómo está viviendo la FATPREN acompañando en las puertas del ENACOM esta situación? Nada, sin duda, acompañando la lucha de todos los compañeros, lo que ha sucedido también tiene su réplica en todas las provincias, en todas las ciudades importantes. Tenemos compañeros justamente de federación, compañeros de prensa que están en los organismos, ahora también sosteniendo la lucha. Está sucediendo, como decía recién, ¿no?, en Neuquén principalmente. Y la verdad que me conforta ver tantos compañeros de tantos organismos públicos nacionales que están acá hoy presentes, porque ha impactado no solamente al ENACOM, estamos conociendo ahora que hubo despidos en la Secretaría de Trabajo de acá de Viedma, en Vialidad, compañeros que forman parte de las comisiones directivas de los sindicatos, también alcanzados por los despidos. Increíble, ¿no? La verdad que si no logramos esta unidad, van a seguir avanzando. Entonces, bueno, acompañando, por supuesto. Y estamos viendo la policía en la puerta de un organismo que tiene que ver con la regulación de las comunicaciones en nuestro país. Vemos, por otro lado, que la situación de los de TEAM, también aquí a pocas cuadras también, ¿no? La situación de los medios nacionales. ¿Cuál es para vos, Silvano Rosso, la situación de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, ¿no?, que tiene la ciudadanía en este momento ante estas situaciones de estos organismos que son tan claves para la comunicación pública a nivel nacional? Bueno, está todo en peligro, lamentablemente todo en riesgo. Este organismo se encarga justamente de la regulación de las comunicaciones en los aeropuertos. Mirá si no es importante, ¿no? Mirá si esto no implica riesgo para las vidas de las personas de acá a futuro. No solo eso, bueno, vos bien lo decías, casi que todo este recorte que ha existido empezó justamente con los compañeros nuestros, ¿no? La agencia Telam, que los compañeros siguen dispensados, siguen sin saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar a futuro. Se habla del cierre definitivo, se habla de las desvinculaciones. Hay una fuerte resistencia a las propuestas que están llegando, ¿no?, de retiros voluntarios. Es decir, hay una decisión casi, y esto es bueno, ¿no?, el espíritu de lucha de los compañeros, de la resistencia, para evitar que eso suceda y para aceptar también. Entonces, ahí están con un escollo para poder avanzar, pero siguen sin poder ir a trabajar, siguen con esta situación de total desconocimiento. Radio Nacional, no se sabe qué es lo que va a pasar, están también con una angustia tremenda los compañeros ahí, porque es el día a día. La verdad que es una situación que si no logramos esta unidad, sinceramente la situación va a ser peor. Ojalá que podamos mantener este espíritu y acompañar a los compañeros. Gracias. Bueno, estamos entonces, seguimos en esta esquina de Belgrano y Garrones. Aquí, si quieren, podemos escuchar, a ver, si quieren volvemos en un rato, si les parece, con más testimonios desde aquí. Dale, Cristina, volvemos en un rato, vamos al informativo Farco y volvemos después del abrazo grande. Bueno, un abrazo. Cristina Cabral en la puerta del ENACOM, ahí escuchabas distintas voces de lo que está ocurriendo a esta hora. Asamblea en la puerta, obviamente no pueden ingresar porque todavía está la situación de el edificio del ENACOM con presencia de custodia policial de la Policía Federal, entonces por eso no pueden ingresar.